Bienvenidos. Este es el día número 279. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tenemos textos del profeta Isaías, del libro Eclesiástico y de la Carta a los Hebreos. Queremos leer esta palabra, queremos escucharla, queremos recibirla como personas de fe. Y según entendemos que la fe es un don que viene de Dios, le pedimos a Él que no aparte su mirada de nosotros y que nos permita recibir con fe la palabra que Él nos dio para que creyéramos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del profeta Isaías, capítulo 49. Escúchenme, costas lejanas. Presten atención, pueblos remotos. El Señor me llamó desde el seno materno, desde el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Él hizo de mi boca una espada afilada, me ocultó a la sombra de su mano. Hizo de mí una flecha punzante, me escondió en su aljaba. Él me dijo: Tú eres mi servidor, Israel, por ti yo me glorificaré. Pero yo dije: En vano me fatigué, para nada inútilmente he gastado mi fuerza. Pero yo dije: En vano me fatigué, para nada inútilmente he gastado mi fuerza. Sin embargo, mi derecho está junto al Señor, y mi retribución junto a mi Dios. Y ahora ha hablado el Señor, el que me formó desde el seno materno para que yo sea su servidor, para hacer que Jacob vuelva a él y se le reúna a Israel. Yo soy valioso a los ojos del Señor, y mi Dios ha sido mi fortaleza. Él dice: Es demasiado poco que seas mi servidor para restaurar a las tribus de Jacob y hacer volver a los sobrevivientes de Israel. Yo te destino a ser la luz de las naciones, para que llegue mi salvación hasta los confines de la tierra. Así habla el Señor, el Redentor y el Santo de Israel, al que es despreciado, al abominado de la gente, al esclavo de los déspotas. Al verte, los reyes se pondrán de pie, los príncipes se postrarán, a causa del Señor que es fiel, y del Santo de Israel que te eligió. Así habla el Señor. En el tiempo favorable yo te respondí, en el día de la salvación te socorrí. Yo te formé y te destiné a ser la alianza del pueblo, para restaurar el país, para repartir las herencias devastadas, para decir a los cautivos: salgan, y a los que están en las tinieblas: manifiéstense. Ellos se apacentarán a lo largo de los caminos, tendrán sus pastizales hasta en las cumbres desiertas. No tendrán hambre ni sufrirán sed. El viento ardiente y el sol no los dañarán, porque el que se compadece de ellos los guiará y los llevará hasta las vertientes de agua. De todas mis montañas yo haré un camino y mis senderos serán nivelados. Sí, ahí vienen de lejos, unos del norte y del oeste, y otros del país de Sinim. Griten de alegría, cielos, regocíjate, tierra, montañas, prorrumpan en gritos de alegría, porque el Señor consuela a su pueblo y se compadece de sus pobres. Sión decía: El Señor me abandonó, mi Señor se ha olvidado de mí. ¿Se olvida una madre de su criatura? ¿No se compadece del hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. Yo te llevo grabada en las palmas de mis manos. Tus muros están siempre ante mí. Tus constructores acuden presurosos, los que te demolieron y arrasaron se alejan de ti. Levanta los ojos y mira a tu alrededor. Todos se reúnen y llegan hasta ti. Juro por mi vida, oráculo del Señor, que a todos ellos te los pondrás como un adorno y los lucirás como una novia. Porque tus ruinas, tus escombros y tu país destruido resultarán estrechos para tus habitantes y estarán lejos los que te devoraban. Los hijos que dabas por perdidos dirán otra vez a tus oídos: el lugar es muy estrecho para mí, dame sitio para que pueda habitar. Y tú dirás en tu corazón: ¿quién me engendró estos hijos? Yo estaba sin hijos, estéril, desterrada y dejada de lado, y a estos ¿quién los crió? Yo me había quedado sola, ¿y estos dónde estaban? Así habla el Señor: yo alzaré mi mano hacia las naciones, e izaré mi estandarte hacia los pueblos. Ellos traerán a tus hijos en su regazo, y tus hijas serán llevadas a hombros. Tendrás a reyes como tutores, y sus princesas serán tus nodrizas. Se postrarán ante ti con el rostro en tierra, y lamerán el polvo de tus pies. Así sabrás que yo soy el Señor, y no se avergonzarán los que esperan en mí. ¿Se le puede quitar el botín a un guerrero? ¿Se le escapa el cautivo al vencedor? Ahora bien, así habla el Señor: sí, al guerrero se le quitará el cautivo, y al violento se le escapará el botín. Yo mismo litigaré con tus litigantes, y yo mismo salvaré a tus hijos. A tus opresores les haré comer su propia carne, como con vino nuevo, se embriagarán con su sangre. Así sabrán todos los hombres que yo, el Señor, soy tu Salvador, y que tu Redentor es el Fuerte de Jacob. Así habla el Señor: ¿dónde está el acta de divorcio con la que despedí a la madre de ustedes? O bien, ¿a cuál de mis acreedores yo los he vendido? No, ustedes fueron vendidos por sus culpas. Por los crímenes de ustedes fue despedida su madre. ¿Por qué no había nadie cuando vine, ni respondió nadie cuando llamé? ¿Será demasiado corta mi mano para rescatar? ¿No tengo fuerza para librar? Yo con una amenaza seco el mar y hago de los ríos un desierto. Sus peces se pudren por falta de agua y se mueren de sed. Yo visto los cielos de negro y los cubro con ropa de luto. El mismo Señor me ha dado una lengua de discípulo, para que yo sepa reconfortar al fatigado con una palabra de aliento. Cada mañana Él despierta mi oído para que yo escuche como un discípulo. El Señor abrió mi oído y yo no me resistí ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No retiré mi rostro cuando me ultrajaban y escupían. Pero el Señor viene en mi ayuda, por eso no quedé confundido. Por eso endurecí mi rostro como el pedernal, y sé muy bien que no seré defraudado. Está cerca el que me hace justicia. ¿Quién me va a procesar? Comparezcamos todos juntos. ¿Quién será mi adversario en el juicio? Que se acerque hasta mí. Sí, el Señor viene en mi ayuda. ¿Quién me va a condenar? Todos ellos se gastarán como un vestido, se los comerá la polilla. ¿Quién entre ustedes teme al Señor y escucha la voz de su servidor? Aunque camine en las tinieblas sin un rayo de luz, que confíe en el nombre del Señor y se apoye en su Dios. Pero ustedes, los que atizan el fuego y arman flechas incendiarias, caminen al resplandor de sus hogueras y entre las flechas que encendieron. Esto les sucederá por obra mía, y ustedes yacerán en medio de tormentos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del libro Eclesiástico, capítulo 4, versículos del 1 al 19. Hijo mío, no prives al pobre de su sustento, ni hagas languidecer los ojos del indigente. No hagas sufrir al que tiene hambre, ni irrites al que está en la miseria. No exasperes más aún al que está irritado, ni hagas esperar tu don al que lo necesita. No rechaces la súplica del afligido, ni apartes tu rostro del pobre. No apartes tus ojos del indigente, ni des lugar a que alguien te maldiga. Porque si te maldice con amargura en el alma, su Creador escuchará su plegaria. Procura hacerte amar de la asamblea, y ante un poderoso inclina la cabeza. Vuelve tu oído hacia el pobre y devuélvele el saludo con dulzura. Arranca al oprimido de las manos del opresor y no te acobardes al hacer justicia. Sé un padre para los huérfanos y como un marido para su madre. Así serás como un hijo del Altísimo y Él te amará más que su propia madre. La sabiduría encumbra a sus hijos y cuida de aquellos que la buscan. El que la ama, ama la vida, y los que la buscan ardientemente serán colmados de gozo. El que la posee heredará la gloria, y dondequiera que vaya el Señor lo bendecirá. Los que la sirven rinden culto al Santo, y los que la aman son amados por el Señor. El que la escucha juzgará a las naciones, y el que le presta atención habitará seguro. El que confía en ella la recibirá en herencia, y sus descendientes también la poseerán. Al comienzo, ella lo conducirá por un camino sinuoso, le infundirá temor y estremecimiento, y lo hará sufrir con su disciplina hasta que tenga confianza en él y lo haya probado con sus exigencias. Después volverá a él por el camino recto, lo alegrará y le revelará sus secretos. Si él se desvía, ella lo abandonará y lo dejará librado a su propia caída. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De la Carta a los Hebreos, capítulo 6. Por eso, dejando a un lado la enseñanza elemental sobre Cristo, vayamos a lo más perfecto, sin volver otra vez sobre las verdades fundamentales, como el arrepentimiento por las obras que llevan a la muerte y la fe en Dios, la instrucción sobre los bautismos y la imposición de las manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Esto es lo que vamos a hacer si Dios lo permite. Porque a los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial, a los que participaron del Espíritu Santo y saborearon la buena palabra de Dios y las maravillas del mundo venidero, y a pesar de todo recayeron, es imposible renovarlos otra vez elevándolos a la conversión, ya que ellos por su cuenta vuelven a crucificar al Hijo de Dios y lo exponen a la burla de todos. Cuando la tierra es regada por abundantes lluvias y produce una buena vegetación para los que la cultivan, recibe de Dios su parte de bendición. Pero si no produce más que espinas y abrojos, no tiene ningún valor. Su maldición está próxima y terminará por ser quemada. Queridos hermanos, aunque nos hayamos expresado de este modo, estamos convencidos de que ustedes se encuentran en la condición mejor, la que conduce a la salvación. Porque Dios no es injusto para olvidarse de lo que ustedes han hecho y del amor que tienen por su nombre, ese amor demostrado en el servicio que han prestado y siguen prestando a los santos. Solamente deseamos que cada uno muestre siempre el mismo celo para asegurar el cumplimiento de su esperanza. Así, en lugar de dejarse estar perezosamente, imitarán el ejemplo de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, como no podía jurar por alguien mayor que él, juró por sí mismo diciendo: «Sí, yo te colmaré de bendiciones y te daré una descendencia numerosa». Y por su paciencia, Abraham vio la realización de esta promesa. Los hombres acostumbran a jurar por algo más grande que ellos, y lo que se confirma con un juramento queda fuera de toda discusión. Por eso Dios, queriendo dar a los herederos de la promesa Una prueba más clara de que su decisión era irrevocable, la garantizó con un juramento. De esa manera, hay dos realidades irrevocables, la promesa y el juramento, en las que Dios no puede engañarnos. Y gracias a ellas, nosotros, los que acudimos a Él, nos sentimos poderosamente estimulados a aferrarnos a la esperanza que se nos ofrece. Esta esperanza que nosotros tenemos es como un ancla del alma sólida y firme que penetra más allá del velo, allí mismo donde Jesús entró por nosotros como precursor, convertido en sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.